Y sí, hoy, o sea, va a estar la gente entre hoy, mañana y el domingo, va a estar el fuerte de lo que es este el festival en sí. Claro. Mira, Omar, te cuento, la gente de la organización nos contrató 24 efectivos para el festival. Esos serían los que van en forma paga. Serían 12 cubriendo lo que es adentro de lo que es Racing y 12 estarían en las calles. Ajá. Más, nosotros armamos un dispositivo, una onda de servicio, que lo que nosotros llamamos en la institución, y va a venir efectivos del GAT, del Grupo Apoyo Departamental de Azul, con un móvil, y van a venir dos grupos de la SUBDDI. A su vez, también, como refuerzo, yo voy a poner los dos subcomisarios que tengo míos, cubriendo la zona. Y bueno, la zona de cuadrículas del centro y demás, eso no se va a tocar, porque tengamos en cuenta también que en fin de semana y hay movimiento en lo que es el centro de la ciudad, ¿no? Claro. Bueno, cubrir todo lo que sea necesario allí en el festival sin descuidar las cuadrículas. Exactamente. ¿Sí? Hoy se me hace dificilísimo, pero bueno, lo vamos a cubrir porque hoy también tenemos el horario que piden personal para la custodia del evento, también están funcionando los bancos en ese horario. Claro. Bueno, estamos bien organizados y se va a cubrir todo, gracias a Dios. Uh-huh. Comisario Agostina lo saluda, ¿cómo le va? Buen día, Agostina, muy bien. Buenos días. Bueno, claro, también importante la aclaración de lo que puede llegar a ocurrir en el centro de la ciudad este fin de semana por los operativos de nocturnidad y demás que van a seguir. Claro, claro. Bien. A su vez, sé que DDI también va a colaborar, porque yo estuve hablando con el titular de la SUDDI, el comisario Petro Lazarte, y también me va a colaborar en el centro. Ajá. Así que, bueno, vamos a poner todos los esfuerzos, todo lo que más podamos sobre la calle y bueno, pedirle a la gente como le pedimos cuando pasó la fiesta del aniversario de la ciudad, que colaboren un poquito también y que cuando salen de la casa que dejen a alguien cuidando, que dejen a alguien mirando, que le encarguen la casa al vecino y que ese vecino o alguien que quiere que por favor llamen. Más allá del cuidado que nos pueden hacer ustedes, los policías, tenemos que cuidarnos nosotros solos también, ¿no? Hacer prevención. Sí, yo creo que un poquito entre todos, ¿no es cierto? Todo esto se hace entre todos, ¿no? Convengamos que es una ciudad demasiado grande, muy grande, o la barriga para la cantidad de efectivos que tenemos hoy en día. Claro. Pero bueno, no, ha crecido mucho la barriga, muchísimo. Tal vez el ciudadano de la barriga no tiene noción de lo que creció esto. Pero uno que es de afuera y que estuvo anteriormente acá y que volvió, como en el caso mío, es impresionante lo que creció. Uh-huh. Pero y nosotros, lo que es policía, nos hemos quedado en la cantidad de efectivo. Pero bueno, ya algún día se va a normalizar. Uh-huh. Comisario, este operativo especial por el festival, ¿va a comenzar ya a qué hora hoy? A las 4 de la tarde. A las 16. A las 16, exactamente. ¿Y hasta qué hora van a estar? Y tienen programado que es hasta las 4 de la mañana. Eso es lo que tienen programado los organizadores. Uh-huh. Pero bueno, nosotros le pegaremos hasta que termine. Claro. Esto es así. ¿Y la misma franja horaria durante el fin de semana? Dicen que, o sea, eso fue lo que contrató los organizadores. De 16 a 4 de la mañana, viernes, sábado y domingo. ¿Y que esos 24 efectivos, cómo iban a estar repartidos, dijo usted, 12? 12, lo que es dentro del predio donde se desarrollan los eventos, y 12 vamos a tener afuera, distribuidos en las carpas, distribuidos en las calles. También hay que tener en cuenta que el municipio también va a poner gente de control urbano. O sea que también es otra, son policías que andan contratados por la municipalidad, pero son policías al fin. Claro, la patrulla municipal, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Otra de las cosas que también organizadores pusieron es seguridad privada también adentro. Ajá. O sea que no es que solo van a estar los 12, los 24 efectivos que tenemos nosotros, sino va a haber seguridad privada que con buena intención pusieron, ¿no? Porque no nos alcanzaría sino la gente nuestra. Claro. Bueno, ayer hablábamos con vecinos de la Barría y, bueno, hablábamos del tema de los estacionamientos, los vehículos que van a andar allí en la calle. ¿Se va a permitir que haya cuidacoche, alguna cosa de esa o no? Y vamos, mira, siempre y cuando nosotros estamos hablando algo de eso con la organización, siempre y cuando no se pasen de la raya, claro, estén perfectamente identificados. Exacto. No vamos a hacer como en River, que para cobrar un coche van a cobrar 100 pesos, no, claro, no, tampoco, claro, la pavada. Van a estar, estamos hablando de eso, que creo que vamos por buen camino y que sería una buena medida, ¿no? Claro, seguramente, si sí, se no, portan como corresponde, seguro que va a servir también. Sí, sí, inclusive lo fundamental va a ser identificarlo a esta gente. Claro. Tampoco va a venir cualquiera. Exacto. Entonces, estamos aunando criterio con la organización, que está permanentemente en contacto nosotros con ellos y ellos con nosotros, así que en ese sentido no va a haber problema, y todo lo que sea para mejorar lo vamos a poner. Uh-huh. Julio, bueno, mencionábamos en un momento la fiesta de Olavarría y la gran cantidad de gente que hubo en el Parque Seberri, donde no hubo inconvenientes. No, gracias a Dios no. El único inconveniente que hubo fue el tema de los, creo que eran los españoles, me parece que fueron. Ah, sí, los italianos. Italianos. Sí. Que bueno, descuidaron la plata ellos, no fue ningún arrebato, no fue ningún robo calificado. Dejaron una agenda, se descuidaron, sí, alguien lo estaba mirando donde guardaron la agenda, fue y se la sacaron. Claro. Pero nada más que eso, ¿no? Gracias a Dios, no hubo peleas, no hubo. Gracias a Dios salió como tenía que ser, el comportamiento de la gente muy bien, así que bueno, eso es lo que esperamos, que se diviertan y que como es, disfruten del espectáculo, ¿no? Claro, eso es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Se puede prevenir, claro, si uno cuida sus cosas, pero sí, se puede prevenir. Y ante cualquier movimiento extraño, avisar, porque bueno, por lo que usted está contando, va a haber de todo, policía, control urbano, seguridad privada, o sea, alguien a mano vamos a encontrar para que nos ayude frente a cualquier inconveniente. Inclusive, lo que es el resto de la ciudad, 101, como nos manejamos siempre, sí, el móvil de cuadrícula va a estar, ahí estamos tratando con Ortúzar a ver si podemos conseguir algún otro móvil que venga a reforzar lo que es la ciudad, así que bueno, disfrutemos. Bien, comisario, muchas gracias, es muy amable. Muchas grande. Que siga bien. Hasta luego. Estábamos hablando con el comisario Julio Lartigue, titular de la comisaría primera. Bueno, nos hablaba del dispositivo, sí, que han armado para cubrir este festival de Dome Folclore tan importante aquí en Olavarría. Y tiene, ¿no?, razón Lartigue, ¿no? Disfrutemos, eso es lo fundamental.